liberación, al indio hermano en su soledad y a la mujer que debe luchar para su tristeza mitigar, para con él ir a cosechar, para volver al atardecer con la esperanza de un renacer. Partir a cosechar, con tu chola feliz bailarás, y tras alzar tu vaso.